Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Cada vez que pienso en ti, mi corazón no deja de sufrir. Pensándote, queriéndote, amándote, besándote. Pensándote, queriéndote, amándote. Porque te quiero, te extraño mi amor, que te amo cada día más. Te quiero, te extraño mi amor, amor, te juro que esa es la verdad. Te quiero, te extraño mi amor, que te amo cada día más. Porque te quiero, te extraño mi amor, amor, te juro que esa es la verdad. ¡Arriba, palmas!